Vamos a hablar ahora de algunos consejos prácticos y útiles para la diarrea. Ten en cuenta que si tienes un desequilibrio intestinal, una alteración crónica o una inflamación intestinal, como por ejemplo un sobrecrecimiento bacteriano o un colon irritable, puedes tener no solamente diarrea, sino puedes tener alternancia, a veces con diarrea y estreñimiento, quizá predomine alguno de ellos, más épocas de diarrea o más épocas de estreñimiento. Sí, tiene sobre todo predominancia de episodios, crisis de diarrea, estos consejos te pueden venir bien. Lo primero a tener en cuenta y lo más importante es, si las crisis de diarrea son frecuentes e intensas, la hidratación, es decir, el reemplazo con líquidos y electrolitos. Esto es lo más importante, porque si no, puedes terminar en el hospital deshidratado. Lo más importante es hidratarse idealmente con un suero casero. Hay varias de estas soluciones de rehidratación también que se venden comercialmente en farmacias, pero lo puedes hacer perfectamente en casa con un poquito de agua, bicarbonato de sodio, sal y algún azúcar como miel o glucosa. Y a veces también se le puede agregar algo de zumo de jugo. Por ejemplo, un cuarto de taza de jugo de naranja o un cuarto de taza de jugo de zanahoria o de piña o de papaya, por ejemplo, para hacerlo un poco más agradable al paladar. También puede hacerse sin jugo si no lo tienes a la mano. Pero en sí, la receta no es difícil. La receta de la Organización Mundial de la Salud es en general más o menos una taza de agua, unos 8 onzas o 240 mililitros de agua, un cuarto de cucharadita de sal, un cuarto de cucharadita de bicarbonato de sodio y una cucharada de algún azúcar, ya sea azúcar o miel o dextrosa, etc. Como te digo, también hay sueros y soluciones comerciales, pero tienes que tener cuidado con ellas porque a veces tienen ingredientes que pueden dar molestias a las personas que tienen desequilibrios intestinales crónicos como un sobrecrecimiento bacteriano. Ingredientes tales como los prebióticos, los fructooligosacáridos que hemos mencionado en otros audios. Otro tipo de suplementos que pueden ayudar a la diarrea son los alimentos probióticos, como por ejemplo el yogur sin lactosa, o yogur hecho en casa, o que tenga muy poca lactosa, ¿no? Idealmente el yogur casero, que es el que se fermenta 24 horas, puede venir muy bien. Otro alimento probiótico que también suele venir bien es el kéfir, que es, si no lo sabes, es como una especie de yogur líquido fermentado por levaduras y bacterias. A veces el sabor es un poco fuerte para algunas personas y es mejor que lo consigas sin lactosa y en el caso, si es el caso, sin levaduras también lo puedes conseguir. En cuanto al kéfir, este puede tener alguna desventaja. ¿Por qué? Porque sobre todo si eres alérgico a la proteína de los lácteos, como lo son, se estima quizá hasta el 20 a 25% de la población, quizá no te puede venir bien si eres de estas personas que tienen alergia a la proteína de los lácteos, ¿vale? No te venga bien el kéfir. Entonces, en ese caso, deberías tirar por otros alimentos probióticos, como por ejemplo el chucrut, que también suele venir muy bien. Pero también ten en cuenta, en algunas personas, el chucrut, que es a veces hecho de col y repollo, a veces el col y repollo es muy fuerte para la digestión, a algunas personas les da un poco de molestias. Y en esos casos incluso lo que les sienta mejor o lo que es mejor tolerado es el jugo del chucrut. Idealmente busca una marca que sea realmente fermentada, para que el chucrut sea realmente fermentado. Y el jugo de chucrut realmente puede ser delicioso, incluso está bastante de moda, lo utilizan muchos chefs en las recetas. Y otro alimento fermentado que también viene bien a veces son los pepinillos. En cuanto a los suplementos probióticos que pueden venir bien para la diarrea y a suplementos probióticos comerciales, tenemos por ejemplo los suplementos a base de esta bacteria, bueno, esta no es bacteria, es una levadura, el Saccharomyces boulardii, que realmente estrictamente está indicado sobre todo y tiene clara evidencia científica de efectividad en el uso para la diarrea secundaria a los antibióticos, ¿vale? Pero aparte de la diarrea secundaria a los antibióticos, se utiliza muchas veces para casi cualquier tipo de diarrea y en general se ve que tiene buena aceptación y es más o menos efectivo estos probióticos a base de Saccharomyces boulardii. Siempre, como te digo, mira bien las etiquetas del probiótico que compres, porque idealmente trata de evitar que tengan ciertos añadidos, aparte de la levadura o la bacteria en sí, estos probióticos, evita que en la etiqueta veas los nombres de fructooligosacáridos o FOS o galactooligosacáridos o GOS o mananooligosacáridos iniciales MOS o también otros otras sustancias como los arabinogalactano, inulina. Todas estas sustancias son prebióticos, son sustancias que suelen servir de alimento para las bacterias, pero si estás con un desequilibrio intestinal y estás con un colon irritable o sobrecrecimiento bacteriano, quizá pueda que no te vengan bien y te den incluso algunas molestias de gases e hinchazón. Entonces, trata de que en la medida de lo posible los suplementos probióticos no contengan estos añadidos. Y como te dije también en el audio del estreñimiento, si estos añadidos, estos prebióticos, si están en el listado principal en miligramos, eso quizá puede ser una cantidad suficiente para dar síntomas. Pero si está en la letra más pequeña, en los otros ingredientes como excipientes, generalmente están en mínimas cantidades y puede ser que sean bien tolerados. Es cosa de probarlo. Otro consejo para la predominancia de síntomas de diarrea es aumentar la ingesta de fibra insoluble. Al igual que en el estreñimiento, se aumenta la ingesta de fibra insoluble. ¿Y esto por qué? Porque es menos probable que den gases e hinchazón que la ingesta de fibra soluble. Y lo que hace la fibra insoluble es básicamente captar algo de agua, ¿no? Se une un poco, capta algo de agua y disminuye el contenido líquido y disminuye por eso la diarrea. Y también, por otro lado, también puede ayudar, como dijimos, la fibra insoluble también ayuda con el estreñimiento. Pero importante que sepas que la fibra a veces puede ser irritante intestinal. De todas maneras, la fibra insoluble es menos irritante que la fibra soluble, que puede fermentar más, pero igual hay que tener precaución. Algunos ejemplos de fibra insoluble que puedes utilizar para mejorar la diarrea son harina de nueces, mantequilla, guisantes y judías verdes. Otro consejo de otra sustancia que te puede ayudar a mejorar la diarrea, el carbón activado. Carbón activado viene en cápsulas comprimidos o incluso en bolsas con el carbón activado en polvo, que tú ya dosificas de acuerdo a la cantidad que necesites en cucharas, cucharillas. En la función del carbón activado, ¿cómo funciona realmente? El carbón activado es como un quelante, un binder que le dicen en inglés, absorbe todo, se une a cualquier cosa. Se une incluso a los líquidos. Es por eso que puede ayudar la diarrea, que al unirse a los líquidos lo capta y disminuye el líquido disponible para eliminar. Entonces, ¿cómo se toma? Se toma hasta más o menos dos cápsulas o comprimidos cada 2 o 3 horas. Siempre tratar de tomarlo separado de las comidas, de los medicamentos o de cualquier otro suplemento si es posible. Porque, como te dije, el carbón activado se une a todo. Se une al líquido y al hacerlo disminuye la diarrea. Pero si lo tomas junto con las comidas u otros medicamentos, también se unirá y absorberá los nutrientes o la sustancia del medicamento. Y eso no es lo que tú quieres conseguir. Lo que tú quieres es que esas sustancias, los nutrientes y los medicamentos los absorba tu cuerpo. Entonces siempre trata de separarlo de los suplementos, medicamentos o de las comidas. Y generalmente es usarlo solamente condicional a los síntomas y a corto plazo. Porque a largo plazo también mucho carbón activado puede causar estreñimiento. Y también siempre saber que cambia el color de las heces, se vuelven las heces oscuras, negras. Otro suplemento, bueno, medicamento ya de farmacia, muy usado, la loperamida, aquí en España conocido como comercialmente, por ejemplo, como el Fortasec y otros nombres. Esto lo que es, pues disminuye obviamente la motilidad del intestino y lo que hace es prácticamente parar la diarrea. Es como yo le digo y se habla popularmente, es como el corcho, ¿no? Pero idealmente esto es para usarlo a muy corto plazo, tampoco no utilizarlo de forma mantenida. Las recomendaciones en las etiquetas son sobre todo iniciarlo con 4 miligramos, generalmente vienen los comprimidos de 2 miligramos muchas veces, y iniciar con 4 miligramos y seguido de 2 miligramos después de cada vez que vaya al baño hasta más o menos cortar la diarrea. La dosis de mantenimiento suele ser entre 4 a 8 miligramos al día según la necesidad de cada persona y no se recomienda sobrepasar la dosis de 16 miligramos al día. Esto muchas veces aquí en España y en muchos otros países se venden sin receta médica, pero de todas maneras yo siempre aconsejo utilizarlo previamente habiendo consultado a tu médico porque no sabes de qué tipo de diarrea estás teniendo, sobre todo si es una diarrea de nueva presentación. Si es una cosa crónica que ya se sabe debido a una enfermedad crónica como el colon irritable u otras condiciones, quizá obviamente tu médico te diga, bueno, sí, tómala de vez en cuando tengo los síntomas más acusados o las crisis más severas. Y por último, otro suplemento que quería mencionarte, el subsalicilato de bismuto, que es una sustancia a base de bismuto que es similar al carbón activado en el sentido de que se une a varias sustancias y al unirse a varias sustancias también pues se queda pegada y las absorbe y esto pasa también con los líquidos, pues similar al carbón activado que claro, lo absorbe y no lo deja disponible, entonces hay menos diarreas. El más popular de estos, que se hizo muy conocido en Norteamérica y bueno, en el resto del mundo, es el Pepto-Bismol. Y bueno, hay que seguir la dosificación de acuerdo a las cantidades en las etiquetas, pero hay que tener en cuenta también los posibles efectos secundarios que puede tener los compuestos a base de bismuto, que son, pues, si te pasas de la dosis, quizá estreñimiento, también puede volver, cambiar el color de las heces o incluso de la lengua y ponerla de color negro, y también otro efecto secundario es los zumbidos del oído o tinnitus. Yo siempre aconsejo utilizar el subsalicilato de bismuto y compuestos a base de ellos a corto plazo y solamente de forma ocasional. Y un último consejo, ya no es suplemento, sino cuando tengas las crisis de diarrea más acusadas o intensas, ten cuidado, evita sobre todo ese día, esas horas, por ejemplo, las frutas crudas, las verduras crudas y también las grasas, los excesos de grasas, las yemas de huevo, los aceites, sobre todo cuando la diarrea esté peor, cuando estés en la fase más tranquila o predominancia quizá de estreñimiento, ahí no, pero cuando haya las crisis de diarrea, evita todas estas cosas. La grasa en exceso, aceite, yema de huevo, porque esto muchas veces, al igual que la fibra de la fruta y la verdura, pueden estimular un poco la motilidad intestinal y perpetuar o empeorar la diarrea.